sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Me gusta. Gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, hordas del horror. Estamos ante una semana triste y a la vez especial para todos los amantes de la ficción sonora y la literatura de terror. El pasado 24 de febrero de 2020 se cumplieron 6 años del triste e inesperado fallecimiento de don Juan José Plans. Pero además se da la coincidencia de que hoy, 28 de febrero de 2020, se cumplen 77 años de su nacimiento. Por ambos motivos, en Terror y Nada Más, queremos recordarle como se merece por su aportación excelsa a la literatura y a la ficción sonora de terror y de ciencia ficción. Como muchos de nuestros oyentes ya sabéis y otros podéis intuir, el maestro Plans es referente e inspiración constante para nuestro proyecto porque, además de ser uno de los principales representantes de la literatura de género en nuestro país, destacando su novela El juego de los niños, lideró diversos programas radiofónicos dedicados a la promoción de la cultura y la literatura fantástica en formato ficción sonora, tal y como nos gusta hacer a nosotros en Terror y Nada Más. Los más destacados de estos programas fueron Sobrenatural e Historias, ambos en Radio Nacional de España, que se emitieron entre 1994 y 2003, llevando a cabo también en esas épocas colaboraciones puntuales en diversos programas e incluso ediciones literarias de cuentos que incluían sus narraciones en formato CD. Se da la curiosa circunstancia de que, coincidiendo en el tiempo con la desaparición de Historias de Radio Nacional de España, allá por el 2003, nuestro fundador, Antonio Reverte, daba sus primeros pinitos en el mundo de la ficción sonora, algo que años más tarde acabaría cristalizando en el proyecto Terror y Nada Más. Así que podemos decir que desde nuestros orígenes estamos ligados al maestro Plans. Vamos a recordarle en esta semana tan señalada desempolvando de nuestro macabro archivo algunos contenidos muy especiales para nosotros y que, de hecho, son documentos sonoros únicos que hemos tenido el placer de poder vivir en nuestras propias carnes. En primer lugar, vais a poder escuchar la entrevista completa que tuvimos el honor de hacerle en 2010. Una amigable e interesante charla que mis compañeros Antonio Reverte y Miguel Ángel Pulido tuvieron la gran fortuna de mantener con nuestro gran referente en torno a las cuestiones más importantes relacionadas con su trayectoria personal y profesional dentro del género fantástico. ¿Qué le atraía del género fantástico? ¿Qué era el miedo para él? ¿Qué le provocaba miedo de verdad? ¿Cuándo empezó su relación con el género fantástico? ¿Por qué Asturias fue un enclave perfecto para el nacimiento de su pasión por la literatura de terror? ¿Cuáles de sus relatos recordaba con más cariño? ¿Cuáles eran los ejemplares más queridos de su biblioteca personal? ¿Qué opinaba sobre el menosprecio al género fantástico? ¿Qué le pareció la adaptación de Chicho Ibáñez Serrador de su novela El juego de los niños? ¿Qué consejos podía ofrecer a nuevos autores? ¿Cómo fue su relación con Paul Naschy? ¿Cómo nació la idea de crear un programa de radio de dramatizados? ¿Cómo se consiguió reunir a un equipo de intérpretes tan maravilloso? ¿Por qué nunca se adaptó a Lovecraft en sus programas de Radio Nacional de España? ¿Cómo fue su reacción al conocer la cancelación de su mítico programa Historias? ¿Y cuál era su opinión sobre el cine de terror actual o incluso si se planteaba volver a hacer un programa como Historias si una nueva emisora de radio se lo proponía? Fueron algunas de las cuestiones sobre las que pudimos charlar con el maestro. Estamos verdaderamente ante un documento sonoro único, fruto de la habitual persistencia de nuestro equipo en conseguir lo que parece imposible, porque contactar con don Juan José no fue tarea fácil. Pero lo logramos y estamos más que orgullosos del resultado. Su trato con nosotros en aquellos tiempos, unos meros aficionados, fue exquisito, demostrándonos así su grandeza y su sencillez, a pesar de contar con un currículum literario y profesional impresionante, llegando a ser incluso director de Radio Nacional de España. Su predisposición fue inmejorable, y solo tenemos que agradecerle desde donde nos esté oyendo su cercanía y el hecho de concedernos la entrevista que escucharéis a continuación, que tal y como Antonio le transmitió en su momento, era un sueño hecho realidad. Y es que soñar nos hace grandes, y Juan José Plan nos permitió tener una serie de experiencias vitales inolvidables para el resto de nuestras vidas. La entrevista la realizamos telefónicamente hace 10 años, por lo que la calidad sonora no es excelente, aunque para la ocasión hemos optimizado el audio al máximo de sus posibilidades para que vuestra experiencia al escucharlo sea la mejor posible. Sin más, os dejamos con este documento histórico y único que atesoramos en nuestro archivo con mimo y orgullo. Nos volveremos a escuchar al finalizar la entrevista de unos 75 minutos de duración para completar este merecido homenaje que hemos titulado Una noche con Juan José Plans. Buenas noches a todos, amigos y seguidores de la comunidad Terror y Nada Más. Hoy nos preparamos para vivir una noche intensa en emociones y llena, como nos gusta, de horrores, seres de otros mundos, situaciones angustiosas y, por supuesto, llena de miedo. Tenemos esta noche con nosotros a un personaje único e irrepetible para todos los amantes del horror y la ciencia ficción. Un personaje polifacético, ya que es periodista, escritor, locutor de radio y televisión, y también la persona que junto a su equipo, mejor y con más cariño, nos hizo penetrar en oscuros lugares, nos hizo vivir tenebrosas historias y en definitiva nos hizo vivir el terror y sentir el miedo como tanto nos gusta. Para nosotros es un auténtico honor poder contar esta noche con una figura tan importante y querida por los amantes del horror y por supuesto admirada por todos los miembros de nuestro equipo e inspiración para todo el trabajo que día a día venimos realizando y ofreciendo a nuestros seguidores. Si os nombramos relatos tan impresionantes como El Culebre, El Cadáver, El Velador o la novela El Juego de los Niños, seguro que ya empezáis a sospechar quién es. Pero seguro que no dudaréis de quién nos acompaña esta noche cuando escuchéis la siguiente melodía. Radio 1 de Radio Nacional de España presenta... Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, viaje al centro de la Tierra. Séptima y última parte. Después de esta emblemática sintonía, es muy difícil no saber a qué persona tenemos hoy aquí invitada. Es un placer y un verdadero honor poder hablar con él de toda su trayectoria, de su etapa, sobre todo de su etapa en historias y en sobrenatural. Pues sin más, solamente dar la bienvenida y un caluroso abrazo para don Juan José Plans. Ante todo, deciros que esta es vuestra noche. Una noche para aquellos que se atreven a escuchar las más fantásticas, las más prodigiosas, las más fantásticas historias, las historias de historias. Buenas noches y muchas gracias por haberme puesto esta careta que indudablemente siempre que la oigo me recuerda muchas cosas buenas y por lo tanto me emociona. Bien, dicho esto, y también dicho que os agradezco vuestro interés en entrevistarme y también en dedicarme un espacio de tiempo, a mí lo que realmente me ha supuesto, digamos, de atracción en el misterio, en las tinieblas, es que yo creo que en este mundo no se puede uno vivir sin tener misterios. Una vida sin misterios, una sociedad sin misterios, un mundo sin misterios, yo creo, para mí realmente sería muy aburrido. Por lo tanto, lo que más me atrae es introducirme en las tinieblas buscando misterios que no me importa resolver, pero sí que me inquietan lo suficiente como para tener motivo más para seguir viviendo, no solo la realidad, que algunas veces es aburrida, es tediosa y hasta es mezquina. Entonces hay que rellenarla con la otra parte, con la parte de la fantasía, con la parte de la realidad interna. Nuestro mundo interior, que al fin y al cabo es el mundo que importa. Eso es fantástico. Juan José, nos ha hecho pasarlo de miedo con miedo en multitudes de veces. ¿Pero qué es el miedo para Juan José Plans? ¿Por qué nos atrae tanto lo tenebroso y lo oscuro? Bueno, en primer lugar, el miedo es, digamos, una señal de alarma desde que afortunadamente la tenemos. Es como el dolor, que siempre nos avisa, nos alerta que algo puede ocurrir. Por lo tanto, el miedo de por sí es una facultad, algo que nosotros tenemos inherente a nuestra naturaleza y es bueno. Y es bueno y también en la mayoría de los animales. Algunos no lo tienen, pero normalmente también tienen miedo. Esa sensación de enfrentarse hacia algo que se desconoce, que es lo que fundamentalmente, digamos, que es la base de lo que significa el miedo. Pero el miedo es bueno, es saludable. No solo, sobre todo el miedo literario o el miedo cinematográfico, porque cuando uno pues deja ver la película o me decía era libre y por lo tanto no se sufre tanto. A mí lo que realmente siempre digo y lo que más me produce terror, aparte de los miedos, digamos, fantásticos, es nuestra, digamos, nuestra propia realidad. Y esa realidad, a mí lo que más miedo me da es ver los telediarios con las noticias que se producen en este mundo, con todas las situaciones que se producen de violencia, de terror, de torturas, etcétera. A mí eso realmente es lo que me da miedo, de verdad, miedo. Sí, la verdad que es que el mundo está lleno de horrores mucho más peligrosos y reales que los que usted nos contó en su momento o los que nosotros desde nuestra humilde posición contamos a nuestros oyentes, ¿no? Es muy bonito pensar que, por ejemplo, en mi tierra, en Asturias, como he pensado alguna vez yendo por ahí de noche, por caminos oscuros, bajo la luna llena, puede aparecer pues un lobo y por lo tanto a lo mejor tal vez un hombre lobo, como en mi novela La leyenda de Shogu. Pero esos son unos miedos que vamos, que en el fondo, aunque a uno le asusten, no sabemos que no son la realidad del otro. Lo otro es que está hecho o producido por nuestra propia voluntad, porque queremos que así sea. Somos de los pocos animales que en este planeta tenemos la capacidad de ser violentos, de agredir a otros propios de otra especie. Yo siempre digo, ¿cuándo se ha visto a una manada de elefantes contra otra manada de elefantes? O una manada de leones contra otra de leones. Es rara la situación. Sí se puede haber dos de la especie luchando por ser el rey de la o el jefe de la manada, o el de tener las hembras, etcétera. Pero ponerse todos de acuerdo para luchar unos contra otros, pues somos nosotros. Sí, la verdad que sí, que somos en ese sentido únicos. Como hemos comentado anteriormente, dentro del horror y la ciencia ficción, Juan José Plans ha cultivado varias facetas, entre ellas la de escritor, dándonos obras tan magníficas como la novela El juego de los niños o relatos como El velador, El culebre y tantos otros. ¿Cómo comienza su interés por escribir historias y relatos de terror y ciencia ficción? Bueno, yo creo que de niño, cuando yo no sabía escribir, pues dictaba a mi padre. Y después mi alegría fue cuando un día me compré una máquina de escribir y por ahí empecé, digamos, esta la parte ya de saber. Pero cuando realmente a mí, pues yo siempre lo asocio mucho a mi tierra de Asturias, que cuente con todos los elementos, o contaba con todos los elementos a mi alrededor, con estar en ese mundo. Es un mundo, o era un mundo, ahora ya con el cambio climático ya no digo tanto, pero antes sí. Indudablemente teníamos largos inviernos, mucha niebla, mucha llovizna, frío, sin todos los ingredientes que normalmente son los típicos tópicos que puedan producir unas situaciones de miedo. A eso hay que sumar que también aquí, por lo menos, siempre se solía ser y era muy enriquecedor en las aldeas, en todas las partes, sobre todo por la voz de las abuelas que en reuniones de la noche pues contaban pues clásicas historias de miedo, de aparecidos, etcétera, etcétera. Después yo, como nací en Gijón, también tengo el mar Cantábrico por delante, conocido más por el mar Tenebroso, que también pues tiene sus serpientes marinas, sus monstruos, y además se mira hacia el infinito siempre, que es el mar, ¿no? Es el más allá, es el misterio, es la duda, es que puede haber más allá. Entonces, todo alrededor yo he tenido eso. Y he tenido también la suerte de tener una familia que siempre pues apoyó la lectura. ¿Y qué pasa? Pues que yo empecé a leer pues, desde muy niño ya. Ya no digo la Isla del Tesoro, sino también sorprenderme con Poe. Poe para mí, por ejemplo, fue una auténtica revelación, ¿no? Uh-huh. O sea que hay unos cuantos escritores que uno debe era haberse acercado a la literatura. Literatura de terror, quiero decir. Claro. Como sabemos, usted ha escrito montones de relatos y de muy buena calidad, pero ¿cuáles son sus preferidos o los que recuerda con más cariño? Bueno, de los hay muy dispares. Por ejemplo, digamos, uno de los más famosos y que yo en su día personalmente valoré menos, pero por una razón es curiosa. Algunas veces uno como escritor o como autor valora mucho más aquello que le cuesta más esfuerzo. Uh-huh. Pero esto no significa que lo valore igual el lector. Entonces yo prácticamente en una noche muy larga de La Cien No Se Duerme, pues me escribí un relato como La Mancha. Uh-huh. Bueno, pues un relato como La Mancha, donde llegan matrimonio a casa después de pasar el verano fuera, se encuentran con una mancha en la pared que después va creciendo. Pues ha sido, es uno de los más, que me figura más en más antologías en todas las partes, ¿no? Y de principio, pues yo no lo valoraba tanto como otros que me habían costado trabajo. Por ejemplo, uno, pero después he comprendido que, digamos, lo que simboliza, pues indudablemente atrajo mucho a los lectores, ha tenido sus versiones radiofónicas, su versión televisiva, etcétera, etcétera. Otro que me gusta mucho de aquella época, pues, digo, de las primeras épocas, pues es uno en que se titula El gran espía del mundo, en donde una persona por la mañana compra un periódico, resulta que está todo en blanco. Que decirse que la censura había prohibido ya todas las noticias. Entonces viene la persecución de este hombre, que es el único que ha podido comprar ese ejemplar censurado, ¿no? Uh-huh. Bueno, curiosamente en ese momento la censura me lo pasó. Uh-huh. En cambio alguna vez me tachó, pues tener que poner, en vez de vodka, poner whisky. Bueno, uh-huh. Esas cosas raras y extrañas, sí. Y burlas con la censura. De los últimos me gusta mucho El Velador. El Velador es también muy simbólico, porque aparte de que realmente creo que tiene mucho terror de por sí, también, bueno, simboliza muchas cosas, entre ellas, pues, la lucha o como un dictador quiere imponer su dictadura aún después de muerto, como quiere tener a todo el mundo aterrado, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ya, indudablemente, para la crítica también ha supuesto, pues, digamos, una relación con una realidad, ¿no? Una realidad posible cuando existe una dictadura. A mí esas cosas de cuando uno, por ejemplo, escribe terror, pero a su vez también sirve para, digamos, lanzar ciertos mensajes, me parece muy, muy interesante, ¿no? Sabemos que dispone de una extensa biblioteca de libros de ciencia ficción y de terror. De hecho, ha realizado alguna que otra exposición cediendo alguno de esos volúmenes, una muy reciente. De esa amplia biblioteca, ¿cuáles son sus ejemplares más preciados o más queridos? Bueno, todavía está hoy por hoy la exposición, se puede visitar. Yo siempre digo, cuando uno tiene miles de libros, yo de toda mi vida me ha gustado rodearme de libros, pero no solo de libros, también de algunos de cromos, de tereos, de juguetes, etcétera. Entonces, yo no sé, tengo unas colecciones muy importantes en el sentido de que cualquiera puede decir, bueno, pues este hombre entró en su casa y le robó. No, porque eso, el valor muchas veces es puramente sentimental, ¿no? De cuando uno, pues, compra un libro por primera vez que a lo mejor costaba 12 pesetas, pero bueno, en aquella época era muy importante, fue que le abrió unos caminos y le valora mucho, pero uno en persona. Entonces, digamos que de todo este cúmulo de libros y tal, pues claro, hay una reserva de literatura de terror, literatura de ciencia ficción, donde pues no puede faltar, porque hay que leerlo siempre, porque son importantes dentro de la literatura universal, pues, de ciencia ficción, pues, Un mundo feliz de Huxley, 1984 de Orwell, pues La guerra de las salamandras de Capet, o Ruth, en fin, podríamos, bueno, es que hay que, indudablemente hay tantas obras buenas, que es casi todo Bradbury. A mí me encanta Bradbury, es un gran poeta, ¿no? A mí me gusta ese tipo de ciencia ficción de Bradbury, me importa menos la tecnológica, digamos, ¿no? Aquella que trata de sobre cosas, más bien basándose en cosas científicas, cosa que también hace Bradbury, pero no le importa que sean verdad. Y es que, como él decía muy bien, yo por Los Ángeles voy en bicicleta. No me gusta el coche, pero sí, si a mi hija le entra una apendicitis, me gusta que haya ambulancias, ¿no? Pues bueno, esa es una filosofía muy clara de cómo piensa un autor de Fahrenheit o de Crónicas Marcianas, etcétera. Y bueno, pues es que las bibliotecas de por sí tienen vida, y toda esta alguna vez se pone en vida, y de terror, pues finalmente todos los cuentos de Poe, de Gordon Pym, que es una obra maestra, Drácula, pues Frankenstein, para mí Frankenstein, digamos, es, podría decirle que es una preferida mía, más que Drácula, aunque Drácula es buenísima también, pero digamos que Frankenstein, hay un elemento, digamos, no hay nada en esta novela sobrenatural, todo puede ocurrir. Para empezar, y después, para mí es una gran novela romántica, una novela que anticipa muchas cosas, una novela que normalmente puede ser el género terror, puede ser el género ciencia ficción, bueno, como todas las grandes obras siempre tienen relaciones con algo, y a la vez, pues, nos está, digamos, retratando lo que puede significar el ser alguien distinto en una sociedad, ¿no? Que es lo que le pasa a la criatura. Y el egoísmo de un creador como el Víctor Frankenstein. A mí, yo realmente, cuando interpreté en La criatura, pues yo he llegado a tener momentos de esos monólogos de La criatura que a mí me han emocionado. Bueno, nosotros grabando muchas veces nos emocionábamos, nos lo pasábamos muy bien haciendo programa historias, ¿no? Y yo, este personaje, o el profesor Lindenbrook, hablando del viaje al centro de la Tierra, que habéis puesto antes nostálgicamente el séptimo y último capítulo, etcétera, etcétera, pues la verdad es que nos lo pasamos fenomenal. Y cuando te metes en los papeles, mira, yo por ejemplo aquí en Gijón, presentando en el Teatro Jovellanos el libro La leyenda de Sobo, que significó un poquito, me acuerdo que el filósofo Gustavo, bueno, que había presentado el libro a la salida, me dijo, bueno, Mira, yo estaba emocionado, pero lo difícil no es entrar en el papel, lo difícil es que haya salido. Ahora está normal, tenías que ser hombre lobo ya. Como apasionado del fantástico y de la ciencia ficción, ¿qué opina de la tendencia general del gran público a menospreciar este género, tanto en su faceta literaria como cinematográfica, siendo este, por ejemplo, en el cine, tan importante para sus inicios, recordemos a Méliès o a Fritz Lang, que crearon películas sin las cuales el cine no sería lo mismo? Sí, yo además voy a decir una cosa, me parece que por un lado se han cometido muchas pedanterías en cuanto a las divisiones de géneros y subgéneros, etcétera. Realmente las películas como las novelas y como toda esta vida sirvieran lo bueno, lo malo, lo mediocre, lo regular, etcétera. Y después vienen los géneros, y normalmente los géneros existen para que tengamos cierto orden y más o menos sepamos de lo que estamos hablando, pero tampoco es importante. A mí, ¿qué más me da que Fahrenheit sea el 451, sea de terror, de ciencia ficción, problemática, social, lo que sea? Me parece una obra magnífica y punto, ¿no? Es lo que hay que ver. Entonces, muchas veces no se ha visto eso, se ha visto porque han nacido la mayoría de estos géneros en kioscos. No era el, digamos, esa literatura que se vendía en sitios más, digamos, más exquisitos, más elegantes, sino literatura popular de kioscos, o por lo menos así ocurrió con la ciencia ficción, con los pulps, con todo esto, el terror igual. ¿Y qué ocurría? Pues se relacionaba una cosa con otra. No cabe duda que, por una parte, pues sí que nosotros tenemos novelas románticas escritas por Colin Tillado. Sí. Pero no vamos a despreciar una novela romántica o el género romántico, estando Cumbres Borrascosas, estando Jane Eyre, estando Lo que el viento se llevó, estando... Claro, es que lo que pasa es que muchas veces el lector es un mal lector, porque para mí, bueno, un mal lector, pues un buenísimo lector, pero no quiero ofender a nadie, pero quiero decir que muchas veces se leen géneros, ¿no? Hay que leer buenas obras, que es lo fundamental. Entonces yo soy un devorador de todo. Yo ahora, por ejemplo, me encanta un autor como Murakami. ¿Y por qué? Porque no solo habla de realidad, es que se fantasea mucho y se va por los cerros de Utah y, no sé, tiene un toque distinto, ¿no? Es uno de los grandes escritores del siglo XX y con ramificación en el XXI. Pero no significa con eso de que las obras, por pertenecer a un género, sean mejores ni peores, son de un género, pero el género de por sí no las hace buenas ni malas, ¿eh? Exactamente. Y lo que sí ha quedado demostrado con el paso de los años de todo esto es que las buenas obras, que por ejemplo Un mundo feliz de Huxley, que él ni quería que fuera relacionada con la ciencia ficción, están ahí y son pues obras maestras del género, pero también son obras maestras de la literatura universal. Y yo, aquel que niega un género, es como aquel que solo lee aquel género y dices, pues mira, te estás perdiendo muchas cosas. Está cerrándose muchas puertas. A mí, claro, es que me pasa una cosa muy curiosa siempre que me preguntan por mi película favorita, que es Alien. Claro, digo, mi película favorita, Alien. Me dicen, no, pero no de terror ni de ciencia ficción. ¿Cuál es tu película favorita en general? Y yo, Alien. Dicen, no, pero vamos a ver, esa es la... Y yo, que no, que me gusta Alien y punto. Es decir, que me puedes decir lo que te dé la gana, que la que más me gusta es Alien. Me podrá gustar películas de todos los géneros que quieras, pero me encanta esa película. Claro. Y la gente te hace siempre la coletilla. Y eso me fastidia mucho, pero bueno. Es que te gusta Alien porque te gusta la película que se titula Alien. Exactamente. No es porque te gusta Alien porque pertenece a la ciencia ficción o al terror, no, es por de por sí, por ella misma. Claro, es la película que más veces he visto en mi vida. Yo la primera vez que la vi, empezó, recuerdo, era en Madrid, en gran pantalla, y la gente al principio tuvo su... estaba ahí con sus bromitas y tal, pero cuando empezó la cosa en serio, ya hubo un silencio sepulcral, se acabó la película, no soy yo ni una mosca. Es que telita, para esa época, madre mía. ¿Qué película? Es una gran película. Sí, es una gran película. Algunos de sus relatos han pasado al cine o a la televisión, como el mediometraje La cabina, dirigido por Antonio Mercero y protagonizado por José Luis López Vázquez, basado en uno de sus cuentos. ¿Qué le parece a usted esta adaptación que ha pasado a la historia del terror psicológico español? Bueno, vamos a ver. ya no sé cómo contaros, ya, si ya os ruego que lo hagáis vosotros también. La cabina no es una obra mía. Vale. La siguiente pregunta iba enfocado a eso. Vale. No, yo, digamos que sí, se adaptó la novela Juego de los Niños, el relato El Árbol Cadáver, el relato El Velador, Duerme, Pequeña Duerme, etcétera, etcétera, sí. Al cine, en televisión prácticamente ha sido adaptado todos los cuentos, igual que en la radio. Curiosamente, no sé por dónde, por esos mundos mágicos de internet, la cabina se me adjudica. Entonces yo a la cabina le tengo mucho respeto porque los autores son José Luis García y Antonio Mercedo, grandes amigos míos. No vamos a discutir ninguno de los tres por ello. Pero lo que yo no quiero es ponerme medallas que no son mías. Y además, yo sí, lo que sí he hecho fue que en su día sí hice un comentario largo sobre la cabina. Y quizás de ahí venga el equívoco, vamos. Claro, claro. Nosotros, yo me he informado en muchos sitios, claro, todos que no son oficiales. Y claro, me extrañaba el hecho de que tuviera algo que ver con la cabina y en la película La Cabina no saliera su nombre por ningún sitio. Por eso también era la pregunta, un poco para ver por dónde salía. Sí, bueno, claro. Podría haberse hecho con pseudónimos, como ocurre algunas veces. Y algunas cosas que tengo por ahí no las digo, porque han sido auténticos engendros y van a que se mueran con el pseudónimo puesto. Pero no, tampoco lo voy a decir hoy en serio. Pero lo que ocurre es que es muy curioso. Alguien, no sé, supongo que de buena fe, de la equivocación, sí. Porque me han dicho hasta que tiene forma de formato de cuento. Digo, pues no es mío, ¿no? Así como algunas veces me han enseñado algunos, dije, ¿es suyo? Y dijo, sí. Y además o está en un jurado de premios y de repente encontrarme con La Mancha o con... Digo, anda, pero si ustedes se me cuento, vamos, cada uno sin molestar, sin cambiar una coma, ¿no? Eso será una broma de la gente. Pero bueno, de la cabina ya te digo, o sea que me gusta que se me diga porque muchas veces, hombre, no muchas veces, pero algunas veces desde que ha salido por ahí, yo siempre digo, yo donde esté mi relación, digamos, oficial, por hablar de alguna manera, jamás figura la cabina. Claro, claro, es que muchas veces se buscan biografías no oficiales, no, bueno, más bien, ¿cómo se llama? No me saldrá ahora mismo. Los libros escritos no oficiales y justo sale el relato... argumento cogido de un cuento corto de Juan José Blas. Digo, qué raro que no... no sé, que no lo... Ya. Es un poco extraño. Sí, pues eso... sí, pero eso es cuando se habla... Algunas veces como se habla, digamos, por oídos, ¿no? Exactamente. Yo, por ejemplo, en mi primer libro de relatos fantásticos se titula La Langosta. Yo ya lo he visto por ahí publicado como Los Cangrejos. Dije, bueno, más o menos. Todo queda en el oro de que no... Bueno, es lo bueno y lo malo de internet, que muchas veces se encuentran cosas muy curiosas que no se saben y otras veces son leyendas que no saben de dónde ha salido y han ido expandiéndose hasta que, vamos, que la gente se lo llega a creer. Y quedan ahí. Exactamente. Quedan ahí, porque ahora mismo meto una leyenda que más o menos tenga cierta credibilidad y ya me la presto normalmente. A mentir, a hacer una falsedad y ahí queda en eterno. Bueno, la novela en realidad que sí se adaptó al cine fue de las que usted realizó El Juego de los Niños, en la película que se llamó ¿Quién puede matar a un niño?, dirigida por otro maestro como es Chicho Ibáñez Serrador. ¿Qué le pareció esta adaptación? ¿Le pareció fiel o le hubiera usted añadido algo o quitado? Bueno, vamos a ver, es que claro, hay escritores que yo creo que somos, no digo tolerables, sino comprensivos, y que sabemos que la literatura es un medio y el cine es otro. Con esto quiero decir, claro, de que una película no tiene que ser igual que el libro que se inspiró, entre otras razones porque, como yo le dije a un autor así un poco, digamos, enfadado por la adaptación que le habían dicho a una novela, y digo, mira, perdona, es que si tú quieres que en el cine se plasme esta primera página tuya, son 10 minutos, ¿eh? Y eso es imposible, hay que traducirlo de otra manera, es otro lenguaje. Sí. Entonces yo, dentro del otro lenguaje, donde Chicho pues aprovechó mucho más de lo que es el terror, que es lo que más le gusta a él, pues me parece una película muy digna, ¿eh? Ahora yo, si me dices que lo hubiese realizado, hubiese metido a lo mejor otras cosas, pero yo creo que hay que dar esa libertad, porque una cosa es inspirarse en algo, y después eso, al pasar a otro medio, también, pero también tiene que tener una libertad de acción. Yo, por ejemplo, vamos a ver, tiempo hemos trabajado en historias en la radio, en el equipo, pues muy bien, con una esencia. Todos sabíamos lo que pensábamos unos y otros. Yo podía gustarme más o podía gustarme un momento determinado la música que me pusiera el encargado de la música, ¿eh? Pero yo sabía que Luis Ramos lo hacía mucho más, con mucha más competencia que yo, y cuando metía aquello estoy seguro que me merecía mucho más la pena lo que yo podía hacer. Entonces hay que crear todos, crear los actores, crear las actrices, crear los técnicos, y todo eso sale un producto, porque eso no es un libro, un cuento es uno solo ante el peligro. Entonces se maneja muchas cosas. ¿Qué hago yo? Yo me puedo ir a cualquier planeta y al infinito y más allá en un libro. Ahora ya, si me pongo en la radio, tengo mis limitaciones. Y si pongo imagen, ya muchísimas limitaciones. No puedo lanzar un cóctel porque eso vale millones de... Aunque sean efectos especiales, vamos. Entonces, pues, volviendo a la película, sí, a mí me pareció muy digna. Seguramente se va a hacer otra, no un derrame, sino otra nueva versión. Y yo creo que la idea de que bueno, había ahí una cosa en principio que después se quitó de la película, cuestiones como siempre, pero que estábamos hablando ahora, cuestiones económicas, ajá, que era el polen, otras situaciones que se planteaban. Pero queda muy bien, y bueno, creo que dentro de lo que es el cine español de terror tiene un buen puesto. Uh-huh. ¿Cómo se siente un autor como usted cuando alguna de sus creaciones, por ejemplo, hemos hablado del juego de los niños, o cuando alguna de obras suyas también sirven de inspiración no solo para el cine, sino para, por ejemplo, jóvenes como nosotros que estamos en cierto modo haciéndonos un hueco, o que en el momento que se hizo historia pues hemos admirado ese trabajo que hicieron, ¿no? Estoy seguro que sois más viejos que yo, ¿eh? Es una broma. No, pues fenomenal. Yo, vamos, quiero decir que es ese proceso bueno y bonito de lo que es la creación. Es que siempre hay alguien delante y siempre hay alguien que seguirá haciendo más, basándose en aquello que han hecho otros. Delante, antes de, por ejemplo, en mi caso, yo tenía todos mis precursores que he leído o visto en cine, incluido el Alien que me decís, etcétera. Uh-huh. Y todo eso ha sido una fuente de riqueza, de conocimiento, etcétera. Y a mí me parece hermosísimo y agradezco mucho que la labor, por ejemplo, que en su día hemos realizado con el programa Historias, que por una, digamos, una estupidez de un mal pensante que no sabe ni lo que es la literatura, pues se cortó. Pues que sigáis con esta labor importante, primero, porque con ella se fomenta mucho la lectura. Y entre muchas cartas que he recibido, a mí siempre me gusta mucho aquellas que decían, gracias al programa me he aficionado a leer, o leía poco y ahora leo mucho, o como esa novela me gustó, fui a buscarla para leerla de verdad, etcétera. Se fomenta la lectura. Se nos fomenta también las ganas de escribir, puesto que nosotros abrimos una serie de programas especiales donde invitábamos a los oyentes a que nos mandaran su uh-huh. colaboración, y algunos han publicado y están ahí ya dignamente, y me parece estupendo. Y después, pues bueno, quizá lo más emocionante es que a la personal son esas, yo guardo todas las cartas, casi todas, son miles, aquellas entrañables que a lo mejor tienen cosas de... Oye, si un día desaparece el programa, ¿qué haré? Si usted es un amigo para la noche, bueno, seguramente hará cualquier cosa también después. Pero bueno, cuando lo lenta le dicen así de sentimiento, de emoción, y dices, ay, que ese, no le puedo fallar a este individuo. Juan José, ¿qué consejo le daría usted a los jóvenes autores, la gente que está empezando ahora a escribir pues sus poesías, sus historias, tanto de terror como a nivel general? ¿Qué les diría? Pues romper, únicamente lo que hay que hacer es romper la barrera que uno pueda tener de timidez cultural, digamos, ¿no? Sea bueno o malo lo que se vaya a hacer, hay que hacerlo, ¿eh? Y después, como en todos los campos de la vida, pues vendrán algunos y te dirán, oye, mira, esto no te ha salido muy bien, vale más que lo repitas. y hay gente que ahí tuerce un poco pues la cara con esa, ese, no busquemos al pariente ese que le castigan a la obra y que después no diga que todo era muy bonito y todo eso. No, hay que buscar el crítico de verdad, aquel que asesore, y que no importa que diga, mira, esto está mal, porque puede hacer cierto, porque ahí se aprende. Uh-huh. Y entonces luego, y todo es corregir errores, y se seguirá aprendiendo toda la vida, se pasará toda la vida también equivocándose, porque es humano, no siempre se acierta. Y cuando uno logra, después de muchos años, decir, hombre, pues he escrito dos o tres cuentos que no parece no tan mal, entre todos, pues mira, me suman dos o tres, y a uno ya parece que cumplió un poquito en la vida. Hace unos meses fallecía un buen amigo de nuestra web y auténtico icono del cine español de horror, Paul Nachi. Creo que usted lo conocía. ¿Qué nos puede contar de él según su experiencia? Bueno, Paul Nachi, para mí, fíjate, lo hice un homenaje cuando estaba yo director del Festival de Cine Internacional de Gijón. Hicimos un homenaje, vine a presentar un libro suyo. También hice en una televisión asturiana una entrevista biográfica de una hora, porque yo lo conocí hace muchos años con Julio Coll, un director de cine que hizo bastantes películas, algunas de terror, y escribió relatos de ciencia ficción como Las Coruñas de Cibor, y era un gran conocedor del jazz, y si es amigo de Paul Nachi, que Paul Nachi, Jacinto Molina, como lo quería llamar, empezaba. Y ahí empezó la amistad con él, porque me dio una vez un guión para estudiar. Después no sé si acabó haciendo eso o no. Y, pero sobre todo, sí me ha gustado, porque fue esa carrera en contra de todo, en contra de lo que estábamos hablando antes, que siempre está subvalorado por hacer ese tipo de cine, ese tipo de películas, cuando había algunas muy bien realizadas, otras por Klimovsky y otros directores así de este tipo. Sí. Y después porque era una visión, pues era lo contrario en persona, era lo contrario, pero luego que atiende a ella, ¿no? Y a mí me resultaba un tío encantador, y lo sentí mucho que falleciera. Bueno, pues va a pasar a todos, si ha pasado todos los días, pero en fin, era un valor que muy reconocido a escala internacional, muy poco reconocido a escala nacional, ya digo, por todas las tonterías que muchas veces en nombre de la cultura se hace. Sin duda, la faceta por la que Juan José Plans es más conocido mundialmente a nivel de horror y ciencia ficción son sus históricos programas radiofónicos de dramatización de historias de terror y fomento de la cultura. El primero de estos programas fue el titulado Sobrenatural, del cual hoy día es difícil encontrar algún contenido. ¿Cómo nace la idea de crear un programa de dramatizaciones de historias que se materializa en Sobrenatural? Bueno, yo anteriormente en Radio Nacional sí había tenido bastantes programas dedicados a la divulgación científica, por una parte, también de ciencia ficción, y otros de terror, como un programa que duró un año que se llamaba Suspenso. Pero nos hemos remitido a los años 70. Después, como me dediqué, fui director de televisión española en Asturias durante 5 años, a continuación director de cultura de la Caja de Ahorros de Asturias durante otros 5 años, más en la dirección del Festival Internacional de Cine. Digamos que esto quedó un poco, no es que quedaba varado, sino un poco apartado mi faceta de creación, porque tenía que hacer otras cuestiones. Entonces, digamos que me he perdido. La pregunta exacta era... ¿Cómo surgió Sobrenatural? Sí, sí. Estábamos ya, me pegué un poco a Gustavo, bueno, me voy por otros cerros y después me vuelvo a... Pues estaba con Diego Carcena en verano, en el verano del 93, efectivamente. Estaba director de Radio Nacional de España y nos conocemos desde siempre. Hemos trabajado juntos aquí en Asturias, donde vivo, y bueno, estábamos charlando y no hace nada la radio, lo dejaste de estar aquí, ese chichito, y tal, bueno, pues vuelve, hombre, que... Pues dije, bueno, pues podríamos hacer un programa de como aquellos que hacía de terror y tal, y, pues muy bien. Y bueno, yo, ahí quedamos. Y cuando era octubre, noviembre, me volví a llamar y dije, no me has dicho nada cuando traes algo. Y dije, bueno, pues va en serio. Y, sí. Y entonces me puse a escribir un guión. Y me fui a Madrid, lo vimos ahí con el jefe de programas también y todo eso. Pues, que quedaron muy contentos. Dijo, ay, pues hay que levantarlo ya pronto, hay que hacerlo. Dije, bueno, pues ahora hay que buscar un narrador y todo eso. Dije, ¿qué dices? Para eso estás tú. Como que buscaba una concesión, me decía, no, tienes que hacerlo tú también y todo eso. Bueno. Y ahí nos lanzamos a la aventura de Sobrenatural, que curiosamente nació como un programa que se pensaba que iba a tener una audiencia propia de un programa de cultura, y fue desbordante su audiencia. Con lo cual, después llegó un momento determinado de que, por razones políticas, porque esto siempre ocurre igual, cambia un director y llega otro y todo cambia, se suprimió de la noche a la mañana. Uh-huh. Y bueno, fueron tal número cúmulo de protestas que hubo por todos los medios y hasta colapsando la centralita de Radio Nacional, como me contaban las algunas secretarias, que enseguida me llamaron para que volviéramos. Te dijeron, hay que poner otro nombre. Y acabó siendo Historias y Relatos. Y yo dejé solo en Historias porque es más sonoro, ¿no? No tenía que decir Historias y Relatos, no, Historias, es más rotundo, ¿no? Uh-huh. Y ahí nació, pero, digamos, el germen está en Sobrenatural, porque ahí ya me decidí un día hacer la adaptación de Frankenstein. Y cuando lo propuse, porque ahora son bastantes capítulos, dije, no, y además quiero hacerla de forma que sea contar la vida de la autora, hablar de la época, analizar todas las situaciones y ver y confrontar las dos versiones de la obra y darlas. Y claro, esto, pues, joder, pero eso a la gente a lo mejor aburre, no, al contrario, resultó más maravilloso todavía. La gente quería saber de Mary Sibbe, quería saber de su marido, quería saber de la época, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y yo me pasé un tiempo, pues, bueno, investigando hasta en qué épocas, pues, y qué pájaros y qué cosas volaban por San Petersburgo, cómo llegaba el río, para darle una tremendilla a todo aquello. Y vivir y descubrir ciertas cosas, porque claro, después vas descubriendo que cuando dicen, no, aquí hubo pocos cambios, bueno, cuando se hizo en el año 90, no se sabía lo que hoy se sabe en España de la novela. Uh-huh. Pero sí es importante, creo que ha quedado como una adaptación. Pues mira, porque como bien saben todos los oyentes de Historias y de yo siempre he querido, eso me encanta, ser siempre fiel, ¿no? Quiero transmitir la calidad del autor. La gente lo tamizas por la adaptación radiofónica con sus efectos, sus cosas, pero es importante en que si vas a vivir, digamos, la historia de no sé, cualquiera, de Carmilla, pues seas fiel a lo que escribió Lefanu, porque si no es otra historia de otro tío, ¿no? Y yo siempre dije yo, y he procurado respetar todo eso. Y así empezó Sobrenatural, así empezó Historias. Así, después de muchos años, fueron a última hora cuando volví a cambiar políticamente otros efectos terribles con la política. Pues son todo lo fastidio. Pues empieza a poner cada vez más tarde el programa, ¿no? Eso es cierto, me acuerdo. A las 12, después a la 1, a las 2. Así toda la gente seguía fiel, me escribía, por favor, día que más pronto, que me haga trabajo, que se lo que tal. Hasta que un día me dijo, ay, se acabó. Pero es que además, es que no me dejaron ni decir adiós, ¿no? Mm. Y eso, pues yo siempre lo he lamentado, porque yo creo que el oyente no lo merecía, que no podía decirse ni adiós. Yo a ese respecto. Sí, perdón. Yo a ese respecto, Juan José, tengo un chascarrillo así corto que contar. Porque yo era oyente antes de, no sé si recordará el programa La Hora Bruja. Estaba Sol Blanco Soler, El Padre Pilón. Entonces me acuerdo que me tiramos una semana o dos sin escucharlo. Y cuando me reenganché al programa, estaba usted hablando. Y yo, ¿qué ha pasado? Este programa, ¿dónde ha salido? Y al principio me enfadé. Yo, ¿dónde está Sol Blanco Soler? ¿Dónde están mis casos estos de yo qué sé, de lo que había, que eran como casos reales, tal? Al tercer día estaba enganchadísimo. Y vamos, pero completamente enganchado a Sobrenatural. Y me pasó exactamente lo mismo. Dos o tres programas que no pude escucharlo porque yo iba al colegio en esa época y de repente me cuento con un programa ajeno a Sobrenatural. Y yo, ¿qué ha pasado aquí? Y me pedí otro cabreo impresionante. Yo, ¿qué está pasando? Primero que no lo ponían muy tarde. Yo la verdad es que tenía que esconderme para que mis padres no me quitaban el Walkman. Entonces me lo escondía debajo de la almohada y lo escuchaba como podía. Pero vamos, que, claro, claro. Que fue precioso cuando volvió Historias, la verdad. Lo único que pasa de esto es que cuando se suprime un programa de estos, porque hay otros que he hecho, como el que tú acabas de nombrar, que yo hice, por ejemplo, Quinta Dimensión y tal, y dices, bueno, más o menos, pues ya volverán otra vez, ¿no? Sí. Pero cuando me estás adaptando a Stevenson, todo lo que se adaptó ahí, hasta españoles como Varela, Clarín, Pardo Bazán y tal, estás dando una riqueza pues literaria, estás contando la vida de los autores, estás analizando la obra, estás estudiando la vida y obra del autor, etcétera, etcétera. Esto tiene un valor, digamos, de hemeroteca, de pedagogía, de todo, como lo quieras llamar, sí. Que ahí queda. Y en un programa de estos, yo no digo que lo hubiese seguido haciendo yo, porque en el momento que uno también se puede cansar o tener que dejarlo, ¿no? Pero sí, siempre debe haberlo, porque lo que no entiendo es que después de quitarlo no hayan hecho nada igual. Exactamente. ¿Por qué? Porque eso, la labor que tiene que hacer una emisora pública. Había dos titanes que eran en aquella época que marcaban mucho, yo creo, que era el programa de música, donde por las tardes y por las noches, de Ataúd Urgente, quiero decir, y después por las noches el nuestro, los domingos, que era. Porque, aunque parezca mentira, hay muchos clubs, hubo, por toda España, de historias. Se reunían en algunos sitios, yo puedo contar a otros, por ejemplo, un equipo de balonmano catalán, que cuando jugaba fuera, pues se reunían en un bosquecillo de cerca de cuál era, y allí cenaban, pues, oyendo el programa, para asustarse un poco más. Una peña de series que me llama el dueño y dice, pues a ver si puede ir esto un poco más temprano, hombre, porque se reúnen aquí, están hasta la 1 o 2 y después encima lo discuten, etcétera. Después yo cuando sigo encontrándome por la calle muchísima gente en todos los lados, voy a una ciudad y algunas veces solo por la voz, yo hasta ayer el otro día en Córdoba cojo el teléfono, me decían que me despiertan a las 8 y de repente me sale el tío, oiga, encantado, soy un plan conocerle, porque ¿qué pasa? Y sabes que su voz, digo, pues hay otro foro, te salen por todos los sitios, sí. Lo bonito es que salen porque les gusta la literatura, y eso es lo que he querido yo siempre, dar la buena literatura. Y además decir que Stevenson, y que es tan bueno como Kafka, y Kafka es tan bueno como Joyce, y que lo bueno es bueno en los géneros que sea. Juan José, ¿se acuerda usted de la oyente de Australia? Sí, sí. De Elena. Pues esta chica está con nosotros participando en los relatos y todo eso, o sea que nos vamos juntando todos. Sí, pues Elena, si está, le da recuerdos. Sí. Entre otras razones, porque me mandó una carta, pero que yo no respondí, porque alguna vez yo tengo la manía de coger como todos, y voy leyendo por la calle, todo lo que es un desastre, y guardo las cartas o recibos o en un libro, después lo dejo y después me acuerdo, y antes si tenía que responder una carta, ¿dónde está? Y no me acuerdo en qué libro ni dónde, en qué lugar metí aquello, ¿no? Entonces sí me gustaría decirle que siempre me gusta mucho que me escribieran, no solo me escribió una vez, que recibí sus trabajos, y que bueno, que aquí estoy otra vez. Muy bien. Hay que pedir disculpas cuando hay que pedirlas, pero es que yo soy muy despistado. Por otra parte, soy muy organizado, pero algunas veces, pues, todavía alguna vez tenía que hacer la declaración de renta dos veces, porque haberle hecho con un poco de tiempo y después tenía que ir al asesor a decir, oye, por favor, dame otra vez los datos, porque, claro, manejo tantas cosas, tantos libros, tanta historia, que no sé dónde lo dejar, y no voy a volver. Prefiero hacerlo otra vez a buscarlo. Sí. Pues así, parece que, que usted nos lee la mente. Nos ha respondido ya varias preguntas a la vez que teníamos aquí después. Mira, le voy a hacer una de otra manera, porque ayer mismo tuve la oportunidad de hablar con Lourdes Guerras, que estuvo en Madrid, en la Casa Encendida, ajá, con el tema de El Exorcista, que la verdad que salió bastante bien. Había un montón de actores de la radio y actores también de televisión, y la verdad que fue muy grato escucharlo en directo. Y la pude saludar, y vamos, la pregunta en sí, más o menos, sin más rollos, es ¿cómo se consiguió reunir a un elenco tan maravilloso para este proyecto? Bueno, yo creo que esto es como cuando hay un olfato. En su día, yo me acuerdo que haber adaptado, por ejemplo, en la Nacional, cuando había un cuadro de actores, pues obras como Ben-Hur, y no importaba nada que dijeras, necesito 100... Sí, actores, pues los tenías, los buscaban de dentro y de fuera del cuadro y se contrataban fuera. Eso desapareció en su día y de acuerdo ya dejaron de hacerse dramáticos prácticamente hasta volver, hasta empezar conmigo con lo de Sobrenatural. Y ahí, dentro de lo que quedaba del cuadro de actores, había unos cuantos que yo no los conocía ya de la época antigua, y de esos, pues, unos se fueron jubilando, pero mientras estuvieron ahí, es que son actores de verdad, son gente que sabe perfectamente aquello que tiene entre manos. Por ejemplo, Lourdes Guerra, yo me acuerdo que hacía muchísimos años antes una serie que se llamaba Una Casa sobre Ruedas, que hacíamos varios autores que iban por toda España, unos tíos que iban por ahí de viaje, era para conocer España, en una palabra. Y ahí estaba la cría, trabajando casi de cría, esta chica, Lourdes Guerras. Entonces, quiero decir que todo ese cuadro de actores, y después, porque los que quedaron ya, digamos, como focalización de que yo siempre contaba con ellos, pues en ellos estaban tan entusiasmados como yo en el proyecto. Sí. Lourdes y todo lo demás, pues encantados en trabajar. Y después que lo vivíamos, que lo disfrutábamos, y eso no tiene precio. Yo creo que alguna vez dije, es que nos tienen que pagar. No pagar, tenemos que pagar nosotros por lo que estamos haciendo, porque estamos disfrutando tanto. Y después, cuando nos lanzamos al teatro, ahí se comprobó, muchos comprobaron lo que es el calor de la gente. Y yo ya entendí entonces en aquel momento por qué los actores de verdad prefieren el teatro a nada, porque te llega el calor, te llega algo de que es algo maravilloso. Hombre, si no te llega, pues estás perdido. Si lo logras, es estupendo, ¿no? En Sobrenatural, como conmemoración del programa número 100, se realizó un programa totalmente en directo en el Teatro Jovellanos de Gijón, experiencia que se repetiría años después por los mismos motivos en sus programas de historias, ¿no? ¿Cómo recuerda estas experiencias en directo junto a su equipo? Pues mira, prácticamente embalmados con lo que estaba yo diciendo. Sí. A mí una vez tuve la oportunidad de que me dijeron, bueno, podíamos hacer en el Teatro Jovellanos aquí en Gijón en directo algunas grabaciones, nosotros ponemos el teatro, vosotros ponemos los medios, y después un diario de aquí, el comercio, pues nos publicaba guión, lo cual pues oye, pues era un compacto muy, muy interesante. Y pues a eso nos lanzamos con Sobrenatural, y hicimos pues digamos que un pupurrí de unos cuantos programas basándose pues, en Drácula, Frankenstein, etcétera, El Hombre Lobo. Bueno, que pareció que gustó mucho a la gente, salió porque de repente descubrieron, además la gente descubrió una cosa, como destacaban los periódicos, que no nos hacía falta que nos vistiéramos de nada para que nos creyeran. Entonces es curioso cómo la gente, o cómo cualquiera, una vez metidos en el papel, tú estás en diciendo que eres la criatura en el Polo Norte, despidiéndote de tu dueño y señor y creador, y la gente que está viendo allí en el Polo Norte, frío, porque hay un respeto y un silencio y una emoción que es por medio del sonido, hasta se da imagen y se creaba. Y entonces esa relación pues resultó una experiencia preciosa. En cuanto podíamos repetir, repetíamos ya no solo de por eso, sino porque ya después hasta te gustaba que te aplaudieran, ¿no? En directo, en vivo y en directo. Muy bien. Y de tantas historias y relatos que dramatizasteis, tanto en Sobrenatural como en historias, ¿cuáles que han quedado como sus favoritos, los que le ha gustado más o se ha emocionado más? Bueno, hay motivos dispares, pero yo, por ejemplo, uno que me ha gustado muchísimo ha sido, pues, que visteis antes de viajar dentro de la Tierra, que pues, no sé por qué, yo creo que ya lo dije, pero no lo pasamos todos muy bien, descendiendo al centro de la Tierra, que lo pasamos fenomenal. Hombre, no lo creímos porque no era la cuestión. Y perdone que se lo diga yo, pero usted, el profesor, lo clavó, ¿eh? Pues ahí yo estaba escribiendo, claro, creo que estamos siempre, cuando estás entusiasmo y entregado, las cosas suelen salir bastante bien. Después, otra vuelta de tuerca, con la que inauguré el programa Historias, pues siempre me resultó un cuento de fantasmagórico fundamental y creo que nos salió también muy muy muy redondo. Además, bueno, creo que ha quedado ahí como una adaptación muy buena en cuanto a lo que son las adaptaciones sonoras. Y después también me gustó mucho dar un cuento de la madriguera del gusano blanco, que es un cuento extraño, es casi hiperrealista en un momento de Stoker, es extrañísimo su forma de ser, parece hasta malo algunas veces, otras veces es bueno, una cosa, pero yo le tenía ilusión a hacer ese desmadre que hizo Bram Stoker, que bueno, yo creo que también este interés era verlo, ¿no? Y después, claro, Carmila, es que hemos dado muchos, yo también, nota que me gustó mucho, tenía muchas ganas de dar, era pues, el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Y, sobre todo, las aventuras de Gordon Pym, que a mayoría de la gente, pues, la única novela que escribió realmente, pues, había que dar, y yo creo que también quedó muy muy digna, vamos. Sí. O sea, yo creo que hicimos una buena labor, yo, por eso te destaco algunos, pero siempre que me afrontaba con un tema, pues aunque fuera más humilde o que parecía más humilde, pues poníamos toda la carne en el asador. A mí me dio mucho miedo, yo me acuerdo, no sé si salió primero en Sobrenatural que en Historia, la del VG. No sé si... Ah, el VG también, claro, otro que es fundamental en la literatura, que siempre hablan de cuerpos y almas, de no sé qué, de endemoniados, del crimen y castigo, etcétera, etcétera, y dice, bueno, pues mira, también esto es una obra maestra. El VG, no cabe duda que es redonda con su forma de su formato literario, ¿no? Y indudablemente bien tratado, pues no causa lo que te causó terror. Y a mí lo que más me hace gracia algunas veces, pues alguna vez que me llega alguna pareja y dice, hombre, hacemos lo que usted nos dice. Nos metemos en la cama, apagamos la luz, nos quedamos con la luz del dial, algunos nos enseñaban para encender una velita, nos apertujamos ahí, subimos los dos tan contentos, ¿no? Todo el programa, y digo, pues muy bien, eso es lo bonito. Bueno, hablando un poquito más, ya para acabar de los compañeros con los que ha convivido en estos años de Sobrenatural Historias, ¿sigue teniendo algún contacto con ellos, con alguno de ellos? Bueno, sí, lo único que pasa, sobre todo con Lourdes, que es la que nos llamamos, ¿no? Así que después nos hemos empezado a desperdiciar, ¿no? Roberto Cruz está por otros lares distintos, yo me quedé aquí en mi tierra, sí. A Adolfo, pues también nos habíamos quedado en vernos el próximo día que yo pase por Majadahonda, donde todavía tengo mi residencia ahí en Madrid. En fin, lo que pasa es que estas cosas, yo creo que un día tenemos que reunirnos y proponernos hacer una grabación, hacer algo y pasarnos otra vez todos divertidísimos. Pues sería, ¿eh? Y lo cual sería redondo, ¿no? Exactamente. O sea que, bueno, hay que contar, ahora ya hay que pedir permiso hasta los nietos, ¿no? para que te dejen, pero bueno, pues con todo el equipo, pues Carrasco, que también se jubiló primero, es que cada vez las prejubilaciones y cosas de estas, pues ha marcado mucho también, ¿no? Que llegó un momento que yo me encontré con que casi no éramos cuatro gatos, por no decir tres, ¿eh? Y claro, pues eso te José Antonio Ramírez, Ludes y yo, pues, y bueno, alguna vez tuvimos alguna colaboración de otro tipo, pero ya es que quedamos poquísimo, ¿no? Porque Roberto, un alma fundamental, pues el programa, bueno, de todo lo que hacía, era un tío de la radio genial, que ya se había prejubilado, pero me ha dejado en pelota, me ha dejado con el autor y es que decir, bueno, pero bueno, me dejó cuando tenía que dejar de ir y para que disfrutara como Dios mandó de la vida, ¿no? Y entonces, pues así estamos, ese contacto. Pero es un contacto, yo creo que siempre existe, porque solo nos separó el pérfido que decidió que un programa cultural como este desapareciera de la noche a la mañana, ¿no? Una cosa que siempre nos ha, por lo menos a mí, creo que a mi compañero Miguel Ángel también, nos ha resultado curioso, es que, bueno, habiendo dramatizado, como ya estamos hablando, en Historia y Sobrenatural, obras de clásicos como Edgar Allan Poe, Le Fanu, Ambrose Bierce, Bram Stoker y, bueno, y tantos autores, nunca escuchamos en vuestro programa una adaptación de un relato o de un cuento del maestro Lovecraft. ¿A qué se debió esto? Los derechos de autor. Uh-huh. No hay más explicación. Radio Nacional no es como una radio por ahí, digamos, incontrolada. Uh-huh. Son radios como de las televisiones públicas o no públicas, pero que están controladas. Entonces, Lovecraft todavía tiene vigente los derechos de autor y no se pueden tocar a no ser que pagues, pero como hay que pagar mucho y no entra dentro de las... Por supuesto. Pues así no, yo me he quedado siempre con la gana de hacer Lovecraft. Uh-huh. Y otros. Que también están en las mismas circunstancias, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo pensaba que iba a durar 20 o 30 años más el programa y que entonces los derechos de Lovecraft quedarían libres y podría adaptarlo, ¿no? Pero en algunos casos hubo que esperar, pues aunque pasaban los 80 años, estabas por los pelitos, como en el caso de Clarín, porque claro, nunca sabes lo que te van a pedir, pueden pedirte mucho dinero, ¿no? Claro. Me parece muy bien. Pero si no habéis escuchado nada de Lovecraft, os estoy dando la razón más elemental que se puede dar, ¿no? nunca pude acceder a los derechos de este hombre. Una lástima, sin duda, ¿eh? Porque hay unos relatos impresionantes. Hubiese disfrutado, pues, bueno, de un gusano rastrojo, clava y poder humear por todas las metido en una cripta y todo eso, y disfruta una barbaridad tratando eso, pero me han dejado otro castigo, pues. Ya hemos hablado del tema que voy a comentar ahora mismo, pero quería trasladarlo más al terreno personal, es decir, cuando ustedes se enteraron que desaparecía Historias, no a nivel profesional, sino más bien al tema personal, ¿cómo fue entre todos ustedes? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues fue un poco cabreante, encima porque después la persona que dio el finiquito, pues dijo que volveríamos y que presentara otra cuestión, que era no sé qué tal, pero siempre que presenté algo y hasta llegué a grabar una cosa, no, ni maldito caso, vamos. Entonces, pues, digamos que en ese caso, no por uno, por el programa, por lo que significa el programa. La situación fue muy frustrante, vamos, sí, en ese aspecto. Y todos lo hemos sentido mucho, porque ya digo, yo creo que es que estábamos haciendo una labor que era muy muy muy interesante. Ya, por ejemplo, yo conozco muchos profesores que han grabado en su día los programas, los daban los alumnos, porque qué mejor que si tenía que estudiar, pues, no sé, una obra de El Hombre Invisible o le daban para estudiar, tenerla bien dramatizada con la historia del autor de Wells contada, con la época victoriana, sí, desarrollada, etcétera, etcétera, pues claro, decían, esto es un chollo, ¿no? Y encima los alumnos, pues, alucinados, porque eso no es solo palabras, sino efectos, etcétera, sí, sí, sí. Y así contado bonito, pues, y claro que esa es la cosa que vas a hacer, yo remando, se puede remar hasta hasta cierto punto, a partir de ahí, te dan con el remo en la cabeza. Claro. Si a día de hoy, sí, no le hablo ya de Radio Nacional, sino cualquier otra cadena así importante, una cadena nacional, pues le dijera que volviera a desarrollar el programa Historias o Sobrenatural, ¿qué haría usted? Bueno, pues plantearme la posibilidad de hacerlo siempre y cuando lo que me ofrecieran me diera capacidad para hacer algo de la caridad que hacíamos en Historias, porque indudablemente cualquier radio, no es fácil que le propongan a uno esto, pues hay que contar con un cuadro de actores, esto vale un dinero. Y Radio Nacional hoy por hoy tampoco parece que esté en el asunto, en el sitio, salvo cosas esporádicas de otro tipo y tal, que está muy bien, pero bueno, esto parece que no se afronta así de una forma tan directa. Ya digo, en caso de que se me ofreciera de forma de que se pudiera hacer y con la misma calidad, eso, porque lo de la calidad es innegable, pues yo no sé, volvería a llamar a los viejos rockeros si entre todos hacíamos eso, más los nuevos, claro, indudablemente, porque todo va, todo cambia, uno no puede estar haciendo una voz de 18 años. Claro, ¿no? Muy bien. Nosotros, igual que hicieran ustedes, dramatizamos relatos de horror tanto de maestros de la literatura universal como de jóvenes y prometedores autores. Pero nos encontramos con graves problemas para darnos a conocer o siquiera pensar en entrar en una radio profesional. ¿Cree usted que, igual que ocurre en la televisión actual, la radio ha cambiado para peor, no dando cabida a programas e iniciativas culturales y sí dando paso a contenidos más de relleno y de menos calidad radiofónica? La radio quizá está con una calidad superior a lo que es la televisión en estos momentos. Sí, hablo, sí, de las hablo de las televisiones en cuanto a televisiones una hora o dos, con sus reportajes de animales, o sea, no hablo en general con los programas de horas punta y donde indudablemente la televisión en estos momentos pues ofrece, vamos, una programación lamentable. Yo, bueno, gracias a Dios, eso me sirve para ver más películas de más cine, ¿no? Y si quieres, para usar más la televisión como pantalla de cine, pero no como pantalla de televisión. Es una tontería, pero no es lo mismo, ¿no? Son muy pocos los programas de televisión que realmente me pueden apetecer, porque es que a cualquier hora pues está a salvo dos o tres series que, bueno, que algo tiene. Lo demás es que es insoportable, ¿no? Sobre todo cuando la gente empieza a discutir, no se la entiende absolutamente nada. Yo creo que está ahí el secreto, como no tiene nada que decir, pues están gritándose unos a otros y claro, entonces pues así se rellena el tiempo. Porque yo una vez hice la prueba y lo dije a uno, dije grabar 20 minutos de esa discusión. Y después me la resumí, dije, tenía razón, dije, ves, es una forma de ganarse la vida muy bien ganada sin decir nada, porque no tienen nada que decir. Entonces, claro, ahí cuando me tienen que meter en la vida a esta gente y me tengo que preocupar, o quieren que me preocupe por este tipo de personas que yo no digo si son buenas o malas, pero que no son, no hicieron nada, absolutamente nada en la vida, sino la pura picaresca, pues mire, yo sigo interesando más a un Severo Ochoa o a alguien así, que un señor de estos, y que de que le diga, es que han hecho nada, aquella que ha hecho, no, que se cansó con un torero, pero bueno, pues mire, usted me parece muy bien, pero eso, el barrio, en su barrio que lo comente, pero no encima que ya que a mí me preocupe, que me tenga que preocupar de su hijo o de sus hijas o de qué número calza de zapato o de otras cosas, etcétera. No. Yo creo que no. Y la radio en estos momentos también ha caído en parte en eso, pero tiene una calidad para mí superior, ¿eh? Uh-huh. No está en la misma onda, afortunadamente. O sea, se escuchan programas de variedades y cosas. Lo que sí no tiene, son programas como el que estamos hablando, casi no tiene, otras razones, porque ya lo he dicho antes, estos programas cuestan dinero, cuestan bastante dinero, hay que hacerlos bien, porque esto no solo es decir, es que la gente se ve el producto final, no es decir, buenas noches, aquí estamos otra vez reunidos para opinar hoy sobre lo que sea la subida del IVA, con fulanito aquí a la izquierda, el menganito a la derecha, el representante de sindicatos y tal, y un día está haciendo un programa. No, es que para hacer pues la adaptación de Ladrón de Cadáveres hay que tener primero el libro, leerse el libro, después leérselo también, saber un poco de inglés para hacer sus connotaciones con otro tipo. darte tu visión de lo que puede ser la novela, la vida, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahí, primera parte está el guión, después viene la división y trabajo sobre efectos especiales, sobre el que pone la música, sobre cómo voy a dramatizar este personaje y el otro, etcétera, etcétera. Y claro, eso no es un trabajo cualquiera. Hemos hablado de televisión, hemos hablado de la radio y el cine actual, el cine que ahora mismo del terror, concretamente, que está basado en remake y secuelas y más secuelas. ¿Qué opina usted de eso? Pues que tenemos el problema de que no sé por qué nos encanta tanto hacer remakes y secuelas. Se pueden hacer más ideas originales, por lo tanto, más riqueza de temas, punto A. Y punto B, que, por ejemplo, las de terror, salvo excepciones, se va hacia un tipo de terror barato, de sexo, de sangre, etcétera, etcétera, que bueno, que prácticamente cada vez interés es de usar y tirar, ¿no? Es el negocio del momento, pero no va más allá. Uh-huh. Por lo cuanto ha bajado bastante la calidad, salvo, digo, hombre, como siempre hay excepciones, afortunadamente, ¿no? Pero hoy por hoy, pues ahí está Crepúsculo, está todo esto que dice, bueno, muy bien, las chicas y los chicos se lo pasan bien y tienen unos efectivos especiales y cosas de estas y punto pelota. Pero esto es un, eso está y mañana deja de estar, no tiene ningún más valor. Hemos sabido también que ha tenido usted experiencias cinematográficas en cortometrajes como El Velador o Killer, de manos del joven director Nacho Carballo. Incluso participó en un musical llamado José en el papel de Mateo, según nos comentaba Nacho. ¿Cómo ha vivido estas experiencias y qué recuerdo tiene de ellas? Bueno, pues buenas, porque yo siempre soy un poco aventurero y me gusta afrontar todos los retos que me pongan por delante. Y cuando me dicen que haga estos papeles, pues bueno, pongo todo lo que puedo de mi parte. Y si encima después resulta que gustan, pues muy bien, porque siempre me digo, hombre, ¿por qué no? ¿Qué puede pasar? ¿Que salga mal? Bueno, pues se repite y que lo haga otro, ¿no? Pero si la cosa queda bastante bien, pues dices, ¿por qué no voy a probar yo eso también? Claro, yo, indudablemente, lo que no puedo hacer es de astronauta. Muy bien, pues ya casi para acabar, pues queremos preguntarles que qué proyectos tiene ahora mismo en mente. ¿Podremos disfrutar de nuevo de su excelente pluma en un nuevo relato o novela? Bueno, no sé si excelente o no, pero sí estoy en un proyecto que estoy haciendo. Además, creo que ha llegado el momento de que el siglo XXI plantearse unas nuevas fórmulas, tanto de escritura como de presentación de lo que uno escribe. Entonces, aprovechando de que también en su día pues me dediqué a la pintura, bueno, me sigo dedicando y hace poco he hecho una exposición, pues presentaré. Yo creo que lo nuevo que presente va a ser bastante original en cuanto a la forma de presentarse, para que encima no se pueda copiar por ahí libremente, ¿no? Y que lo quiera tener, va a tener que tenerlo porque se lo he dado, porque se lo han comprado. No porque lo pueda, tal como puede ser la versión original. Otro día ya se sabe que eso ya no hay quien lo pare, ¿no? Muy bien. Cosa que nunca me gusta decir los temas que trato, porque si los trato me pasa una cosa que los cuento y después digo, como ya lo conté, ya está. Entonces no lo escribo. Muy bien. Muy bien. Para los que admiramos y seguimos su faceta de escritor, nos es harto difícil conseguir muchos de sus trabajos. Gracias a librerías especializadas en libros descatalogados, internet o macrotiendas como Amazon, hemos podido rescatar algunas de sus creaciones y disfrutarlas a la luz de una vela. ¿Ha pensado alguna vez la posibilidad de reeditar sus libros o incluso recopilar en un libro sus mejores y más queridos escritos? Sí, no, y además está en ello. Lo que pasa es que yo siempre he tratado, no sé por qué, me he ido siempre con amigos que tenían editoriales en eso, pues de tiradas cortas, no como otras situaciones de grandes editoriales. Bueno, siempre me gusta perseguir un poco el producto, de estar en él, cosa que en otro lado pues se te escapa por todas partes. Y bueno, salvo algunas que he hecho de antologías y algunas que he publicado en Alfaguara y etcétera. Bueno, nada más, sí, efectivamente no es fácil encontrar. Pero bueno, yo toda una antología, digamos, una recopilación de todos mis relatos. para hacer un libro donde estén todos incluidos, de todo tipo. Tanto los fantásticos, ciencia ficción, terror o de otro tipo, ¿no? Y eso pues saldrá en su día y bueno, no creo que dentro más allá de un par de años. Muy bien, pues estaremos. Quiero intentar hacer las cosas con tranquila y pero buscando que todo quede perfecto. Claro, claro, por supuesto. Ahí estaremos esperándolo ansioso. Muy bien. Bien atentos. Para nosotros ha sido todo un placer y un honor el poder mantener esta conversación con usted y sabemos que todos los amantes del horror y del estupendo trabajo que usted encabezó de manera genial habrán disfrutado con todo lo que aquí hemos contado. De verdad, don Juan José Plans, gracias por haber estado con nosotros, gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, por la radio y por la cultura y, como no, siempre será bienvenido a nuestra mansión del horror y el miedo. Pues espero que esa mansión y el miedo siempre tenga un buen puesto. Y como también esa mansión tiene un buen puesto dentro de mi corazón, porque que yo siempre he dicho que lo más importante en este mundo es que todos aquellos que nos gusta algo, pues lo defendamos y nos unamos. Pero, y aunque no sea por algo ni por nada, solo por ser buenos amigos y por gustarnosle y por ser buena gente, nada más, se pide nada más que buena gente, pues da gusto. Un documento sonoro, como habéis podido comprobar, histórico y profundamente especial para nosotros. Una preciosa entrevista que tuvimos la inmensa suerte de que nos concediese el maestro hace casi 10 años ya. Y vamos a continuar nuestro homenaje con lo que supuso para nosotros la culminación del sueño más increíble que pudiéramos imaginar. Colaborar directamente en una ficción sonora con nuestro referente absoluto. Fue, de hecho, y por desgracia, la última intervención de este tipo que nuestro querido Plans realizaría en vida, al menos que nosotros tengamos constancia. El relato elegido para ser dramatizado fue El Velador, que lleva su firma, como sabéis, y que fue adaptado en dos ocasiones por el equipo de Historias de Radio Nacional de España, una en estudio y otra en directo, en su amado Teatro Jovellanos, en su querida Gijón. La tercera y última, para nuestro orgullo, fue con nosotros, con Terror y nada más, recayendo el papel de Sabas en Juan José Plans, siendo este un papel que no había interpretado en las otras dos ocasiones. Su participación se realizó por vía telefónica. Recuerda con mucho cariño Antonio Reverte cuando, abusando un poco de la confianza de Plans, le propuso realizar esta dramatización juntos y grabarla en directo. La sorpresa fue mayúscula cuando, con toda naturalidad, le dijo que sí, que por supuesto. Y el resultado fue esta entrañable última versión de El Velador, que vais a poder disfrutar a continuación, remasterizada para la ocasión, como broche de oro a este homenaje que rendimos al icono de la ficción sonora de nuestro país, bajo el título Una noche con Juan José Plans. El equipo de intérpretes estuvo formado por Miguel Ángel Pulido como narrador, Elena Rubio como Dula, Antonio Reverte como Hugo, Antonio Marchena como Telmo y Juan José Plans como Sabas. Cabe destacar que, de manera excepcional, realizamos una versión en tres CDs del tributo que hicimos en aquella época a su figura y se la enviamos, siendo él o sus herederos y nosotros los únicos poseedores de esa versión especial. El destino permitió que un año después de este homenaje, Miguel Ángel Pulido pudiera agradecerle en persona su generosidad con nosotros y de paso obtener otra de nuestras joyas, un ejemplar dedicado por el maestro Juan José Plans de su novela El juego de los niños, novela cuya lectura os recomendamos encarecidamente, además de obtener una fotografía del pasado y el presente de la ficción sonora que nos llena de orgullo. Este encuentro tuvo lugar en 2011, justo un año después de que mantuviésemos la entrevista y pudiéramos colaborar con él en esa dramatización del Velador. 3 años después de aquello, en 2014, tristemente el maestro nos dejaba. Con todo el cariño y respeto a nuestro mentor, os ofrecemos nuestra colaboración con don Juan José Plans y desde aquí le agradecemos, esté donde esté, todo lo que nos hizo disfrutar con sus historias dramatizadas en radio y con esta experiencia en primera persona que jamás olvidaremos. Muchas gracias, don Juan José, esté donde esté,